Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El gobierno y el Consejo de Defensa del Estado lograron mantener en perfecta reserva por 36 días la renuncia del presidente del organismo de defensa del Estado, Juan Ignacio Piña. El funcionario dejará el cargo este sábado cuando se cumplen los 3 años de su periodo. Sin embargo, Piña, cuya actuación al frente del Consejo de Defensa del Estado está bien evaluada, podría haber continuado en el organismo por 32 años más cuando cumpliría los 75 años. Al igual que su antecesor, Sergio Urrejola, Piña optó por dejar su cupo en el Consejo de Defensa del Estado para seguir con proyectos propios, en su caso, hacer un postdoctorado y retomar la práctica privada. Habría presentado su renuncia el 31 de enero, antes de que se anunciara el nombramiento de Javiera Blanco. El gobierno, eso sí, tiene una oportunidad para responder a las críticas tras el nombramiento de la exministra, pues ahora deberá nombrar un nuevo consejero. El empresario Andrónico Luksic ya no necesita comunicados de prensa. Ayer el empresario respondió en su cuenta de Twitter a la polémica que generó un artículo publicado por The Wall Street Journal. El diario estadounidense señala a Luksic como el propietario de la casa que Ivanka Trump, la hija más influyente de Donald Trump, arrienda en Washington. El diario sugirió un conflicto de interés, dado que Luksic también es el controlador de una minera que ha demandado a Estados Unidos por la suspensión de un proyecto de inversión. Luksic no esperó mucho y cuestionó la intencionalidad del artículo del Wall Street Journal y de la polémica generada en las redes sociales. «¿Cuál es el escándalo?», dijo. «Se arrendó una casa y pagan un buen arriendo», contestó el empresario. Contrario a lo que se esperaba, el CERVEL no modificó los requisitos que ya había anunciado para la inscripción de candidatos presidenciales. Había la expectativa de que se facilitara el camino para los partidos con miras a no poner en riesgo las primarias del 2 de julio. Sin embargo, el CERVEL insistió en que, tanto para las primarias como para una primera vuelta, los partidos que quieran inscribir un candidato deberán estar legalizados, vale decir, con 18.250 militantes a nivel nacional o certificar militantes por el equivalente al 0,5% del padrón electoral, algo así como 33.000 firmas, en las regiones en que logren inscribirse. Ante la respuesta del CERVEL, la disposición de los presidentes de partidos pareció tender a dejar a un lado la polémica y concentrarse en lograr la meta. Tarea no fácil. Como muestra un mapa del diario El Mercurio, ningún partido cumple todavía con lo exigido por el refichaje y faltan apenas 37 días para que venza el plazo. El IPC, el índice de precios al consumidor de febrero, subió 0,2% en línea con lo esperado y alimentando las expectativas de que el Banco Central recortará la tasa de interés en su reunión de este mes. Sin embargo, por segundo día consecutivo, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, si bien confirmó la necesidad de un apoyo monetario a la economía, advirtió que esto no es suficiente para repuntar el crecimiento. Ya no basta con expresar preocupación por el crecimiento, necesitamos un mayor sentido de urgencia y de concreción, sentenció Marcel en un mensaje a los políticos y llamó a no postergar las medidas necesarias para después de la elección presidencial. Esta vez, sin embargo, Marcel estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Un seminario organizado por la SOFOFA y la Universidad del Desarrollo reunió a ambos funcionarios. Valdés aprovechó su intervención para recordar que el bajo crecimiento tiene costos, en referencia al impacto en la calidad de vida y la capacidad del gobierno para financiar mejoras. Valdés también señaló a los políticos, a quienes pidió responsabilidad en un año electoral ante la tentación de presionar por un aumento del gasto fiscal. Eso sí, negó que la desaceleración sea una consecuencia de las reformas del gobierno. Sebastián Piñera visita a Argentina y aborda en ese país las críticas a sus intereses empresariales. Según el expresidente, lo importante es estar tranquilo con su conciencia. El exmandatario responde así a la nueva ofensiva del oficialismo que ayer solicitó la creación de una comisión investigadora por la eventual influencia del exmandatario en el proyecto Minera Dominga. Ricardo Lagos asegura que su candidatura no está en riesgo porque confía en que el PPD podrá lograr inscribirse a nivel nacional. No así advierte Alejandro Guiller, quien debería preocuparse por la situación del Partido Radical. Max Colodro, analista político, también cree que Guillier debería estar preocupado, pero por ser identificado como el candidato de la continuidad. Según el analista, ningún gobierno con una tasa de aprobación de 20% puede mantenerse en el poder. Carolina Goic hará énfasis en el acento social de su candidatura y se proyectará como una voz firme. En el mundo político reconocen su capacidad para defender sus posturas sin generar anticuerpos. Cambiamos de ámbito a lo policial porque este miércoles 8 de marzo, a eso de las 14 horas, funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas de Cardenal Zamoré detectaron al interior de un vehículo procedente de Argentina un revólver marca Tanque, modelo 1963, calibre 32 con 21 municiones del mismo calibre. El arma fue detectada en la guantera, entre los asientos del conductor y del acompañante, móvil conducido por un hombre de 71 años de edad, de iniciales RWS, procedente de Buenos Aires, Argentina, con destino a la ciudad de Osorno. Lo anterior constituye una infracción a la ley 17.798 que regula el control de armas de fuego y explosivos al intentar ingresar al país mercancías prohibidas y ocultas a Chile, siendo puestos los antecedentes ante el Ministerio Público. El padre y el hijo se dedicaban activamente a la venta de cannabis sativa en su domicilio a diferentes consumidores de la comuna de Puerto Montt. Así lo informa el grupo MT0 de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Puerto Montt. El día de ayer, tras una investigación de aproximadamente un mes en conjunto con la Fiscalía Local, lograron la detención de dos personas de sexo masculino, de nacionalidad chilena, de 41 y 19 años de edad, padre e hijo, por infracción al artículo 4 de la ley 20.000, incautando 20,63 gramos de cannabis procesada y 130 mil pesos de dinero en efectivo. El procedimiento se desarrolló en población Crucero de Puerto Montt. La noche de este miércoles 8 de marzo, los toros ganaron por goleada a las Ánimas de Valdivia en el techado de Pilauco. La serie en el básquetbol está igualada 2-2 antes de este partido y ahora Osorno Básquetbol se pone en ventaja 3-2 y queda a un triunfo de pasar a la final de la zona sur, donde enfrentará al ganador de la llave entre Valdivia y Abancut. El partido comenzó errático para los dos equipos, con muchos lanzamientos apurados que no entraron en el aro. Fue así como se dio la tónica para que concluyera 15-17 a favor de la visita. Le restaron 5 minutos del segundo cuarto a Osorno para sacar una ventaja de 10 puntos y mantenerla durante el parcial para terminar el primer tiempo 36-26. En la segunda mitad, el equipo taurino pudo aplicarse mucho en defensa y anular a sus principales figuras como Taylor y Morales para ir ampliando la diferencia en el tercer cuarto, que fue para los osorninos por 65-46. Los últimos 10 minutos solo fueron un trámite para los toros, que aprovecharon de dar minutos a su banca en un partido que ya estaba ganado y que finalizó 94-62 ante un público que llenó el gimnasio Monumental. Este sábado 11 de marzo a las 21 horas se jugará el trascendental encuentro en el gimnasio Antonio Azurmendi de Valdivia, donde Osorno Básquetbol, de conseguir la victoria, pasaría a la final de la zona sur de la Liga Nacional de Básquetbol, y en caso de que el equipo fantasma logre igualar la serie, todo se definiría en un séptimo partido a jugarse en Osorno. Las entradas para este duelo se pueden adquirir en www.ticketplus.cl y se informó que será emitido un directo por la señal del CDO. Bailó o conversó con Rodrigo Muñoz y Sergi Salamanca, jugadores de Osorno Basketball. ¿Por dónde pasa la victoria tan amplia hoy día sobre la Ánima? Intensidad, velocidad, jugamos muy bien los sistemas y pudimos defender más intenso. Nos hicieron 62 puntos. En Valdivia los dos partidos nos hicieron 90, 80 y tanto, no sé. Así que creo que ahí está la clave en la defensa, que no anoten sus jugadores más determinantes. Por ejemplo, Morales hizo 2 puntos, Taylor 12, y allá hizo 30, Morales 26. Creo que por ahí fue la clave, anular a los jugadores claves de ellos. ¿Qué se viene ahora para ganar en Valdivia? ¿Qué hay que hacer? Volver mañana a las prácticas, los detalles después de un partido así, revisar video y tratar de jugar de la misma manera para poder cerrarlo el sábado. Va a ser muy difícil, ellos de local son un equipo totalmente distinto, pero tenemos la fe y la convicción que podemos ganarlo allá. ¿En caso de que

Tomamos contacto ahora con Radio Mía de Río Negro. Maribel Bascuñán Ibáñez, coordinadora de la Oficina de la Mujer. Señora Maribel, ¿qué me puede decir usted de una actividad que se realizó el día de ayer en Puerto Montt? Sí, mira, con motivo del Día Internacional de la Mujer, a nivel país se realizan distintas actividades. En este sentido, a nivel regional se realizó el día de ayer, miércoles 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer regional, actividad regional que convocó a todas las comunas, principalmente comunas que están con programas de CERNAM. En este caso, nosotros como Río Negro tenemos acá ejecutándose dos programas de CERNAM, que son el programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar y el programa 4-7. Y en honor a ello también cada comuna premió en cierta forma a una mujer destacada de la comuna por distintos ámbitos, en el sentido de emprendimiento, de empoderamiento también, de participación con la comunidad. Y en esta oportunidad la mujer que fue reconocida este año por la comuna fue la señora Sara Martínez Barril. Todos la ubicamos, la señora Sara que tiene su emprendimiento en el área de banquetería, conocida también acá en la comuna y en la región por su prestación de servicios en esta área gastronómica. Además de ser también una líder en cuanto a empoderamiento de las mujeres, es monitora de violencia de género la señora Sara, y también ha sido socia y directiva en varios comités durante el trayecto que ella estaba acá en la comuna de Río Negro. A su vez también la otra persona que fue reconocida de Río Negro fue a través de Senama, fue la señora Edith Córdoba, ¿ya? Ella es actualmente presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, quien obtuvo este reconocimiento por parte de Senama, siendo una de las únicas mujeres en la región reconocida por Senama en este sentido. Así que es súper meritorio que tengamos dos mujeres reconocidas a nivel regional a través de este Servicio Nacional de la Mujer, que ahora también es ministerio. Así que ellas participaron ayer de esta jornada, que comenzó con un almuerzo de camaradería, donde las mujeres pudieron compartir con mujeres también de toda la región, todas premiadas por, como te comentaba, por los aportes también a sus comunidades. Y posteriormente se realizó en el Teatro Diego Rivera la ceremonia de conmemoración, que convocó a distintas autoridades a nivel regional, a nivel nacional, que estuvieron ahí también entregando y homenajeando a cada una de las mujeres que fueron premiadas a esta ceremonia. ¿Cuántas personas más o menos estuvieron ahí en ese lugar? Mira, el Teatro Diego Rivera estaba lleno, repleto de mujeres, compartiendo esta linda jornada que, como cada año, CERNAM realiza a nivel regional, y cada año en los lugares donde se realiza la convocatoria es a estadio, a salón lleno. Así que fue multitudinaria y también muy emotiva. También se vislumbró también los avances que ha habido en cuanto a los apoyos a las mujeres en el área de empoderamiento, en el área también de violencia contra la mujer. Participaron también de esta jornada distintas mujeres de la región que han superado, que se han superado y han vuelto a renacer en cuanto a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas, con sus testimonios también que conmovieron mucho a todos los y las participantes a esta jornada. Revisemos ahora las condiciones y pronósticos del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana viernes se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados, con vientos de norte a sur a 32 kilómetros por hora. Se pronostican algunos chubascos. Para el sábado, en tanto, la mínima sería de 8 grados y la máxima de 16 grados, con vientos de oeste a este a 26 kilómetros por hora. Se pronostican lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por el sitio web www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Aprovecho la oportunidad de invitarlos a visitar nuestra página para revisar el audio de la conversación mantenida con el abogado Alejandro Rebains sobre herencias. Puede serle de mucha utilidad. Ahora sí, me despido y lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros, con la información, nos reencontramos mañana a la misma hora.